Uno de los temas de actualidad es el paro de los trabajadores en ANSES y para eso vamos a hablar ahora mismo con Pedro Rodríguez, que es delegado de AT. Pedro, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, ¿cómo anda usted? Bien, contanos los porqué de este paro. Bueno, nosotros venimos con medidas de fuerza ya hace 15 días, con asistencia parcial de atención al público. Y bueno, como no, las tres oportunidades que hemos tenido de preparitarias, no hemos encontrado en la patronal que refleje mínimamente los reclamos solicitados. Más puntualmente, ¿cuál es el reclamo y cuál es la oferta de la patronal? Bueno, la oferta de la patronal es la ley, el aumento macro que determinaron para todos los empleados públicos nacionales, que es del 20%. Ellos no se mueven de ahí, mientras tanto nosotros estamos pidiendo el 35%, el 16% que nos deben del año pasado, del impacto del año pasado, más el 25% de ahora. ¿Sí? Estamos pidiendo un 25% de aumento. Aparte de eso, por encima de cualquier eventualidad, lo más delicado que tenemos en ese momento es que nos están desafectando al ANSES como instrumento principal de la seguridad social. Atento, a partir de este gobierno tienen en idea transformar las oficinas de ANSES en una ventanilla única. Claro, ya, un vaciamiento del organismo, de su funcionamiento. Correctamente, orgánico, y perdemos la identidad como Administración Nacional de la Seguridad Social. Atento, quieren incorporar dentro del ANSES una mesa del Ministerio de Trabajo, una mesa del Correo, una mesa de Desarrollo Social. Lo del Documento Nacional de Identidad ya está incorporado, lo tenemos en la oficina al lado. Un tótem de la SUBE pasaría a ser un shopping nuestro organismo. Con eso perdemos la identidad como convenio colectivo individual que tenemos, que hemos obtenido muchos logros que no tienen nada que ver con lo que nos propone la patronal. Claro. ¿Cuáles son las expectativas que hay de la continuidad de esta negociación? Se supone que positiva. En algún punto tendrán que aflojar algo o compensar en no tratar de instalar esta ventanilla única, aunque en Jujuy se inauguró un edificio nuevo y ya no es más ANSES, dice ventanilla única, Presidencia de la Nación. Claro. Ellos están muy convencidos y no quieren dar marcha atrás con ellos. Y respecto de la cuestión más profunda del vaciamiento de ANSES, bueno, es una política que no se va a definir en una mesa de negociación paritaria. En ese momento hay una comisión que está tratando la reforma previsional por parte de ellos. Claro. ¿Sí? Van a modificar el sistema de reparto, ¿no es cierto? Y con ello trae aparejado a las leyes que impuso Menem en aquel momento, en donde transformó a los ingresos de la seguridad social, las transformó en una administradora de fondos de pensión. Pedro, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, por supuesto vamos a seguir el tema y te estamos escuchando. Está bien. El 22 se va a generar un nuevo paro, pero ya va a ser activo. Vamos a estar ahí con una radio abierta, apoyada desde ARTE, ¿sí? En donde tenemos invitado a todos los organismos nacionales, con más los centros de jubilados que había. Bien, esto es el 22. El 22. Recordanos en qué lugar y a qué hora. En Sarmiento 318, en el frente a ANSES. Bien, gracias de vuelta, Pedro. A ustedes, gracias a ustedes. Pedro Rodríguez es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en ANSES. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.